Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires.